Sección 16 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 16, Parte 3, Capítulos 4, 5, 6 y 7. 4. Asomó Juchipila a lo lejos, blanca y bañada de sol, en medio del frondaje, al pie de un cerro elevado y soberbio, plegado como turbante. Algunos soldados, mirando las torrecillas de Juchipila, suspiraron con tristeza. Su marcha por los cañones era ahora la marcha de un ciego sin lazarillo. Se sentía ya la amargura del éxodo. «¿Ese pueblo es Juchipila?», preguntó Valderrama. Valderrama, en el primer período de la primera borrachera del día, había venido contando las cruces diseminadas por caminos y veredas, en las encrespaduras de las rocas, en los vericuetos de los arroyos, en las márgenes del río. Cruces de madera negra recién barnizada, cruces forjadas con dos leños, cruces de piedras en montón, cruces pintadas con cal en las paredes derruidas, humildísimas cruces trazadas con carbón sobre el canto de las peñas. El rastro de sangre de los primeros revolucionarios de 1910, asesinados por el gobierno. Ya a la vista de Juchipila, Valderrama echa pie a tierra, se inclina, dobla la rodilla y gravemente besa el suelo. Los soldados pasan sin detenerse. Unos ríen del loco y otros le dicen alguna cuchufleta. Valderrama, sin oír a nadie, reza su oración solemnemente. Juchipila, cuna de la Revolución de 1910. Tierra bendita, tierra regada con sangre de mártires, con sangre de soñadores, de los únicos buenos. «Porque no tuvieron tiempo de ser malos», completa la frase brutalmente un oficial exfederal que va pasando. Valderrama se interrumpe, reflexiona, frunce el ceño, lanza una sonora carcajada que resuena por las peñas, monta y corre tras el oficial a pedirle un trago de tequila. Soldados mancos, cojos, reumáticos y tosigosos dicen mal de Demetrio. Advenedizo de banqueta, causan alta con barras de latón en el sombrero, antes de saber siquiera cómo se coge un fusil, mientras que el veterano fogueado en 100 combates, inútil ya para el trabajo, el veterano que comenzó de soldado raso es todavía. Y los pocos jefes que quedan, camaradas viejos de Macías, se indignan también, porque se cubren las bajas del Estado Mayor con señoritines de capital, perfumados y peripuestos. Pero lo peor de todo, dice Venancio, es que nos estamos llenando de exfederales. El mismo Anastasio, que de ordinario encuentra muy bien hecho todo lo que su compadre Demetrio hace, ahora en causa común con los descontentos, exclama. «Miren, compañeros, yo soy muy claridoso». Y yo le digo a mi compadre que si vamos a tener aquí a los federales siempre, malmente andamos. De veras, ¿a que no lo creen? Pero yo no tengo pelos en la lengua, y por vida de la madre que me parió, que se lo digo a mi compadre Demetrio. Y se lo dijo. Demetrio lo escuchó con mucha benevolencia, y luego que aquel acabó de hablar, le contestó. Compadre, es cierto lo que usted dice. Malmente andamos. Los soldados hablan mal de las clases de los oficiales y los oficiales de nosotros. Y nosotros estamos ya para despachar a Villa y a Carranza a que se diviertan solos. Pero se me afigura que nos está sucediendo lo que aquel peón de Tepatitlán. ¿Se acuerda, compadre? No paraba de rezongar de su patrón, pero no paraba de trabajar tampoco. Y así estamos nosotros, a reniega y reniega, y a mátenos y mátenos. Pero eso no hay que decirlo, compadre. ¿Por qué, compadre Demetrio? Pues yo no sé. ¿Por qué no? ¿Ya me entiende? Lo que ha de hacer es dármele ánimo a la gente. He recibido órdenes de regresar a detener una partida que viene por Cucuyo. Dentro de muy poquitos días tenemos que darnos un encontronazo con los carranclanes, y es bueno pegarles ahora, hasta por debajo de la lengua. Valderrama, el vagabundo de los caminos reales, que se incorporó a la tropa un día, sin que nadie supiera a punto fijo cuándo ni en dónde, pescó algo de las palabras de Demetrio, y como no hay loco que coma lumbre, ese mismo día desapareció como había llegado. 5. Entraron a las calles de Juchipila cuando las campanas de la iglesia repicaban alegres, ruidosas y con aquel su timbre peculiar que hacía palpitar de emoción a toda la gente de los cañones. Se me figura, compadre, que estamos allá en aquellos tiempos, cuando apenas iba comenzando la revolución, cuando llegábamos a un pueblito y nos repicaban mucho y salía la gente a encontrarnos con músicas, con banderas y nos echaban muchos vivas y hasta cohetes nos tiraban, dijo Anastasio Montañez. Ahora ya no nos quieren, repuso Demetrio. Sí, como vamos ya de derrota batida, observó la codorniz. No es por eso. A los otros tampoco los pueden ver ni en estampa. Pero, ¿cómo nos han de querer, compadre? Y no dijeron más. Desembocaban en una plaza, frente a la iglesia octagonal, burda y maciza, reminiscencia de tiempos coloniales. La plaza debía haber sido jardín, a juzgar por sus naranjos escuetos y roñosos, entreverados entre restos de bancas de hierro y madera. Volvió a escucharse el sonoro y regocijante repique. Luego, con melancólica solemnidad, se escaparon del interior del templo las voces melifluas de un coro femenino. A los acordes de un guitarrón, las doncellas del pueblo cantaban los misterios. ¿Qué fiesta tienen ahora, señora? Preguntó Venancio a una vejarruca que, a todo correr, se encaminaba hacia la iglesia. Sagrado Corazón de Jesús, repuso la beata medio ahogándose. Se acordaron de que hacía un año ya de la toma de Zacatecas, y todos se pusieron más tristes todavía. Igual a los otros pueblos que venían recorriendo desde Tepic, pasando por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila era una ruina. La huella negra de los incendios se veía en las casas destechadas, en los pretiles ardidos. Casas cerradas y una que otra tienda que permanecía abierta era como por sarcasmo para mostrar sus desnudos armazones que recordaban los blancos esqueletos de los caballos diseminados por todos los caminos. La mueca pavorosa del hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en la llama luminosa de sus ojos que, cuando se detenían sobre un soldado, quemaban con el fuego de la maldición. Los soldados recorren en vano las calles en busca de comida y se muerden la lengua ardiendo en rabia. Un solo fonducho está abierto y enseguida se aprieta. No hay frijoles, no hay tortillas, puro chile picado y sal corriente. En vano los jefes muestran sus bolsillos reventando de billetes o quieren ponerse amenazadores. Papeles sí, eso nos han traído ustedes. Pues eso coman, dice la fondera, una viejota insolente, con una enorme cicatriz en la cara, quien cuenta que ya durmió en el petate del muerto para no morirse de un susto. Y en la tristeza y desolación del pueblo, mientras cantan las mujeres en el templo, los pajarillos no cesan de piar en las arboledas, ni el canto de las currucas deja de oírse en las ramas secas de los naranjos. 6. La mujer de Demetrio Macías, loca de alegría, salió a encontrarlo por la vereda de la sierra llevando de la mano al niño. ¿Casi 2 años de ausencia? Se abrazaron y permanecieron mudos, ella embargada por los sollozos y las lágrimas. Demetrio, pasmado, veía a su mujer envejecida, como si 10 o 20 años hubieran transcurrido ya. Luego miró al niño que clavaba en él sus ojos con azoro. Y su corazón dio un vuelco cuando reparó en la reproducción de las mismas líneas de acero de su rostro y en el brillo flameante de sus ojos. Y quiso atraerlo y abrazarlo, pero el chiquillo, muy asustado, se refugió en el regazo de la madre. «Es tu padre, hijo, es tu padre». El muchacho metía la cabeza entre los pliegues de la falda y se mantenía huraño. Demetrio, que había dado a su caballo al asistente, caminaba a pie y poco a poco con su mujer y su hijo por la abrupta vereda de la sierra. «Ora sí, bendito sea Dios que ya viniste. Ya nunca nos dejarás, ¿verdad? ¿Verdad que ya te vas a quedar con nosotros?» La faz de Demetrio se ensombreció, y los dos estuvieron silenciosos, angustiados. Una nube negra se levantaba tras la sierra y se oyó un trueno sordo. Demetrio ahogó un suspiro. Los recuerdos afluían a su memoria como una colmena. La lluvia comenzó a caer en gruesas gotas y tuvieron que refugiarse en una rocallosa covacha. El aguacero se desató con estruendo y sacudió las blancas flores de San Juan, manojos de estrellas prendidos en los árboles, en las peñas, entre la maleza, en los pitahayos y en toda la serranía. Abajo, en el fondo del cañón y a través de la gasa de la lluvia, se miraban las palmas rectas y cimbradoras. Lentamente se mecían sus cabezas angulosas y al soplo del viento se desplegaban en abanicos. Y todo era serranía, ondulaciones de cerros que suceden a cerros, más cerros circundados de montañas y éstas encerradas en una muralla de sierra de cumbres tan altas que su azul se perdía en el zafir. Demetrio, por Dios, ya no te vayas. El corazón me avisa que ahora te va a suceder algo. Y se deja sacudir de nuevo por el llanto. El niño, asustado, llora a gritos y ella tiene que refrenar su tremenda pena para contentarlo. La lluvia va cesando. Una golondrina de plateado vientre y alas angulosas cruza oblicuamente los hilos de cristal, de repente iluminados por el sol vespertino. ¿Por qué pelean ya, Demetrio? Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecilla y la arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo, viendo el desfiladero, y dice: «Mira esa piedra como ya no se para». 7. Fue una verdadera mañana de nupcias. Había llovido la víspera toda la noche y el cielo amanecía entoldado en blancas nubes. Por la cima de la sierra trotaban potrillos brutos de crines alzadas y colas tensas, gallardos con la gallardía de los picachos que levantan su cabeza hasta besar las nubes. Los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiados de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto. Y por eso los soldados cantan, ríen y charlan locamente. En su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber a dónde van y de dónde vienen. Lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás. Ser dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Árboles, cactus y helechos, todo aparece acabado de lavar. Las rocas, que muestran su ocre como el orín, las viejas armaduras, vierten gruesas gotas de agua transparente. Los hombres de Macías hacen silencio un momento. Parece que han escuchado un ruido conocido, el estallar lejano de un cohete, pero pasan algunos minutos y nada se vuelve a oír. «En esta misma sierra», dice Demetrio, «yo, solo con 20 hombres, les hice más de 500 bajas a los federales». ¿Se acuerda, compadre Anastasio? Y cuando Demetrio comienza a referir aquel famoso hecho de armas, la gente se da cuenta del grave peligro que va corriendo. Con que si el enemigo, en vez de estar a 2 días de camino todavía, les fuera resultando escondido entre las malezas de aquel formidable barranco por cuyo fondo se han aventurado. Pero ¿quién sería capaz de revelar su miedo? ¿Cuándo los hombres de Demetrio Macías dijeron, «Por aquí no caminamos»? Y cuando comienza un tiroteo lejano, donde va la vanguardia, ni siquiera se sorprenden ya. Los reclutas vuelven grupas en desenfrenada fuga buscando la salida del cañón. Una maldición se escapa de la garganta seca de Demetrio. «¡Fuego! ¡Fuego sobre los que corran!» «¡A quitarles las alturas!» ruge después como una fiera. Pero el enemigo, escondido a millaradas, desgrana sus ametralladoras y los hombres de Demetrio caen como espigas cortadas por la hoz. Demetrio derrama lágrimas de rabia y de dolor cuando Anastasio resbala lentamente de su caballo sin exhalar una queja y se queda tendido, inmóvil. Venancio cae a su lado, con el pecho horriblemente abierto por la ametralladora, y el meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo. De repente, Demetrio se encuentra solo. Las balas zumban en sus oídos como una granizada. Desmonta, Arrástrase por las rocas hasta encontrar un parapeto, coloca una piedra que le defienda la cabeza y pecho a tierra comienza a disparar. El enemigo se disemina, persiguiendo a los raros fugitivos que quedan ocultos entre los chaparros. Demetrio apunta y no yerra un solo tiro. Paf, paf, paf. Su puntería famosa lo llena de regocijo. Donde pone el ojo, pone la bala. Se acaba un cargador y mete otro nuevo y apunta. El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su canto imperturbable y misterioso. Las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas. Ramonean apaciblemente las vacas. La sierra está de gala. Sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla albísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia. Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías, con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil. Fin de sección 16. Fin de Los de Abajo, de Mariano Azuela.